tardes, buenas noches a tothom. Buenas noches. Hola, hola, hola. Sí, sí. Aquí estamos en la pulpería Radio Contrabanda 91.4 FM. Ese es nuestro bar radiofónico, la pulpería, como cada viernes de 8 a 9 y media, o como cada lunes en repetición de 1 y media a 3 de la tarde. Sí, saludamos a todos los que están escuchándonos este día lunes, porque hay que hacerlo así ahora, no, claro. Saludar el futuro. Hombre, siempre que es súper entretenido cuando uno después escucha el programa, la repetición el día lunes. Te autosaluda. Claro. Claro, mira, me autosaludo. Ya. Hola, Micaela, del día lunes. ¿Cómo estás? No lo sabemos. Muy bien. Oye, la semana pasada tuvimos un programa lleno de cosas y también que se nos quedaron muchas afuera también. Sí, eso. Y dije, bueno, no, esta semana, bueno, hoy. Y otras se resbalaron. Bueno, por circunstancias, ¿no? De llamadas internacionales, en fin. Claro, claro. Bueno, y aprovechamos para saludar todo el público, también el público internacional que nos escucha del extranjero. Sí, yo quiero mandar un saludo a mi madre, me está escuchando en Chile. Oye, todos saludamos, nos unimos en los saludos a tu Hola, madre. Hola, mamá de Pío. Hola, señora Pío. Y también saludos al Fabián, a Berlín. Hombre... Sí, a sí. Ver, si nos está escuchando, supongo que sí. Sí, mucha gente que nos escucha. Y bueno, saludos intergalácticos, vamos. Y aquí volvemos en el bar. Vamos, empezamos rápido con las cañas, ¿o qué? Sí, por favor. Exactamente. Es que yo me comí una trucha. A la sal. A la sal y tengo una sed, pero... Impresionante, sí, hombre. Sí. Sí, pues sí. Muy bien, yo no comí nada, así que da igual, vamos con unas cañas, me la autosirvo. Venga. Aquí saludamos a Roberto de Tibaldone, un programa en italiano, no solo per italiani. Aquí estamos en la pulpería, un programa de borrachos. No solo para borrachos. Muy bien, hombre. Solo para italiani. Adiós, chao, Roberto. Bueno, ahí se nos va nuestro amigo. Venga, un saludo, hombre. Otro día te quedarás aquí por unas cañas, ¿eh? Ya sabes. No puedo. Bueno. Siento, ¿eh? Buenas cañas a todos. Gracias, hombre. Ya tomaremos también para ti, hombre. Vamos, pues, hoy empezamos light. Oye, no sé qué tienes en la mano, pero no sé si te avisaron que aquí no se puede fumar cigarros que no tengan un marco ahí, que no, cigarros blancos. Así. No, si esto lo dejo para cuando pongas la canción. Ah, para la canción. Me lo fumo en el salón. En el salón. Sí, molte. Junto al piano. Muy bien. Junto a Sam, que lo veo. Sí, oye, llegaron las chicas del teléfono. ¿Llegaron las chicas del teléfono? Sí. Ah, entonces abrimos las líneas ya. Ábrela. Abrimos las líneas, pues damos el número de teléfono, 93-317-7366. Repetimos porque... Me la sé de memoria. Más rápidos. 93-317-7366. Perfecto, y recordamos que está el fabuloso concurso, que tampoco es un concurso porque es una victoria asegurada. También hay el concurso, pero de todas maneras, el primero que llama le regalamos el concurso Weekend. El concurso Weekend, sí, porque sí. Claro, aquí estamos con el partido, claro. Hemos hecho nuestro el moto de Obama y ya es Weekend, y aquí, o sea, Weekend, más que nada. O sea, un gran Weekend para todos. Oye, ¿qué consiste el concurso? El concurso consiste en dos míticas entradas para la Filmoteca que regalamos al primero que llama, le regalamos. Pero, perdón un momento, que yo el otro día, ¿qué? Escuchando esta emisora... Ya... Hay otro programa que también regalaba entradas para la Filmoteca, ¿sí? Y además creo que alguien de este programa estaba dentro, o sea que hemos perdido la exclusividad del premio. No, o sea, se ha vendido el organizador del evento, se ha vendido otro. También programa. Estáis regalando entradas en otro programa. No, no, vamos a ver. Entonces, yo organizé. No, ¿eh? No dije nada porque no tuve tiempo, hombre. Estaba haciendo de sponsor la pulpería, sponsorizamos al programa Section AIDS el miércoles. Y para ganar un pequeño espacio de publicidad y que hablaran de nuestro programa, y obviamente tuve que meter a disposición. Tenemos que hacer una cuña al programa, ¿no? ¿Al programa de la pulpería? Claro. Claro, pero deja acabar a eso. Entonces ahí estuve en Section Age y puse a disposición dos fabulosas entradas para la Filmoteca, también para la audiencia de Section Age, también para los primeros que llamaran. Y llamó tal Lorena, llamó y ganó las dos entradas. Y de paso le dije que si volvía a llamar el viernes también volvía a ganar otras dos entradas. Que si volvía a llamar el viernes ibas con ella. Bueno, podía ser. Tiene que mandar una foto con un email con foto. No, y entonces nada, eso era, hombre, que el otro día estaba invitado así en Sección H con los amigos de Sección H, que aprovecho para saludar, que es el programa que hacen el miércoles a las 10:30 de la noche, de 10:30 a 11:30 de la noche. Entonces estaba ahí con ellos y, hombre, cómo no podía invitar también el público de Sección H a la filmoteca. Así que nada, así que... Oye, ¿cómo se llama el programa? Sección H. Ah, mira. A propósito de sección, ¿tenemos sección para hoy día o no? Tenemos vivisección para hoy día. ¿Tenemos sección de...? ¿De? ¿De? ¿Estás hablando con los del equipo informático? Sí. Tenemos sección del... mexicano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya se le olvidó. No, se me ha olvidado. Espera, vamos a empezar con la primera sección de echarte a ti, Miquel. Mira, vamos con la sección de El Rincón del Tequila Maldito. El Rincón del Tequila Maldito, efectivamente. Y luego habrá la otra sección también, ¿no? Una de mis favoritas. ¿Qué es? ¿Letras para tu amante? Letras para tu amante. Exactamente. Genial. Y luego habrá... ¿Qué más? Tenemos una nueva... La sesión de Echarme a mí, que estamos discutiendo si hacerlo o no, porque a mí no me acaba de convencer. Sí, ya veo ya. Oye, pero tenemos otra sección hoy que va a hablar de bandidos. ¿Bandidos? Pero no de estos bandidos que aparecen diariamente en la portada de los diarios, no. O sea, bandidos ilegales. ¿No? Todo en los telediarios. Vamos a hablar de unos bandidos del campo argentino. Oh. Sí, sí. Remontado por ahí a principios del siglo XX. Tenemos una sección ahí guardadita para los que les gusta disfrutar de esas leyendas, ¿no? Leyendas rurales. ¿Ah? Pues muy bien, me parece estupendo. Mira, yo propongo una cosa, porque también tenemos que anunciar un grandísimo evento que va a acontecer la semana próxima, de un pulpero que se está escondiendo del decirlo y no, de momento no... Queremos que os quedáis con la duda. ¿Quién sabe ya de lo que estamos hablando? Podría, por ejemplo, podría llamar para decirlo, ¿sabes? Y entonces ganaría no solo 2 entradas, sino 10, ¿sabes? Pero yo ahora voy a poner una canción, así que no le voy a dar tiempo de llamar. Venga, pues... ¿Sí? ¿Con qué nos vas a sorprender? Voy a sorprenderos con un grupo reggae de Venecia, que se llama Pintura... ¿Reggae de Venecia? De Venecia, exactamente, que se llama Pintura Fresca, que... Eso para ir a escucharlo en la góndola. Para ir escuchándolo en la góndola también, ¿sabes qué han hecho? Que, bueno, ahora ya no tocan, pero sí que cantaban en directo de Venecia, ¿sabes? Por eso es un grupo famoso, ¿sabes? Y famoso, o sea, único, ¿sabes? A ver, escuchémoslo. Lo escuchamos, sí. Vamos, con la canción Papa Negro. Pues me he equivocado, a ver si la encuentro ahora. Hay que echarlo. A ver, me cago en la leche. Vamos con la canción número 2, y que sea la correcta. Damos gallostros a la tumba. Bájale. ¿Le bajaste? Le bajaste. Que estaba acoplando. Y deja que se acople un poco. Sí, está bien, para que sepa la gente que estamos en vivo y en directo. Así es, así es. En vivo y en directo en el 91.4 Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Aquí estamos en La Pulpería, un bar radiofónico de tertulias y tortillas. Y aquí vamos tomando cañas, pues. Mira, aquí estamos con el Pío. ¿Qué pasa, Pío, entonces? ¿Qué es el grande evento que tienes que anunciar, hombre? Mira, supuestamente iba a salir la semana pasada en la revista Hola. No salió en la portada, pero sí creo que sale la próxima semana. Me caso. ¡Oh! ¡Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé! ¿Te casas? ¿Te casas, sí, hombre? Caso, ¿te casas? Sí. ¿Cuándo? El jueves. ¡Olé! Oye. Música, bailamos un poco. Pues, ¿quién es la afortunada? Tu grande amor. Se llama Noelia. Noelia vive en Valencia. Valenciana. Qué bien. Entonces, ¿cuándo te casas? ¿El jueves en Valencia? Jueves, sí, en un lugar súper lindo que se llama Jardines de Montfort. Jardines de Montfort. Uh-huh. Ay, mira. ¿Y cuándo va a dar a luz? No, pensamos aún en tener hijos. Ah, como que todavía no. No, pues hombre. Ah, pensé que te casaste. Los hijos, no sé. No sé, ¿cómo se dice? No se estructuran, no se. No estamos, se planifican. Claro. Llegan. Llega cuando quieren llegar. Claro. Pues muy llegar, bien, sí. Estamos todos entusiastas de. Si de tú vas a ir a mi boda, Miquel. Por supuesto, ya. Hombre. ¿Puedo ser, cómo se dice, padrino? No, lo siento. Hijo de puta, hombre. No, es que ya. Hijo de puta. Es Don Chicho el padrino, ¿no? No, es que Don Chicho es mi padrino, perdona. ¿Es el padrino? Sí. Ah, pues entonces no, me parece perdona. Que has escogido muy bien. Luego viene, Que Don Chicho ya me lo había dicho mucho es que antes. Don Chicho lo veo bien como el padrino, vamos. Es que efectivamente Don Chicho es el padrino mejor. Bueno, pues, ¿qué más decir? Nada, yo solo quiero decir que. ¿Qué hay que decir? Que. ¿Quién tiene algo que decir que lo diga ahora o que calle para siempre, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice en esos casos? ¿No se dice calle para siempre. O que diga algo ahora, porque igual. No sé, ¿no? Bueno. No sé. Me enteré que se estaban peleando algunos medios y revistas por cubrir, ¿no? Sí, por cubrir la noticia, sí. Radio Bronca, lo que es. Radio Bronca. Radio Pica. Radio Pica también. Y Radio Placeres, ¿no? Que es lo Radio Placeres. Radio Placeres. A propósito, Radio Placeres. Estuve de cumpleaños la semana pasada. 20 años, ¿no? Sí, 20 años. Ininterrumpidos de labor mediática. Hubo una interrupción. Pero fue solamente un año, ¿ok? La radio estuvo un poquitito en silencio. Pero nuevamente se reestructuró, se formó un equipo humano muy interesante, donde participan desde sociólogos, médicos, obreros, empleadas domésticas, cesantes, todo. Y bueno, es una radio hermana, tipo que transmite desde Valparaíso, en Chile, que cumplió 20 años. Como oye Pío, y hubo fiesta del aniversario de la radio, ¿sabes qué? Sí, ¿cómo estuvo? Sí, hubo actividades, la radio estuvo haciendo un encuentro de radios comunitarias, de radios que llegaron desde Uruguay, Paraguay, Argentina, estuvieron haciendo una especie de congreso. Y el día sábado se hizo una gran fiesta que queda al lado, justo en la casa de Neruda. Ahí está la radio, ahí funciona. Son vecinos de Neruda. Vecinos de la casa de Neruda. Sí, sí. Pero bueno, nosotros. El teatro, el mítico Teatro Mauri, en Valparaíso. Y acabaron tan hinchados que no entraban en el estudio. No pudieron transmitir. Es que no, ese barrio ahí les gusta la joda, ¿viste? Y nosotros el viernes festejaremos tu boda, hombre. Bueno, ya lo hemos dicho. Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. A ver, porque está el teléfono. ¿Están llamando? Está llamando. Contesta, hombre. Por favor, está Miquel. Está llamando. A ver, lo contesto. Espera. Es Noelia. Sí, hola, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién será? Hola, ¿qué tal? Hola. De Chile, están llamando. Hola, llamo. Pío, hola. ¿Quién habla? Hola, soy la novia de Pío. Hola, estoy llamando desde Molina, ¿cachai? Hola, ¿viste, cachai? Pío, ¿qué es eso que te casas? Pío, hijo de puta. ¿Quién es? Pío, ¿cómo quién es, Pío? ¿Aló? Pío, hijo de puta, ¿cachai? No, no escucho nada yo, la verdad. Pío, ¿cómo que te casas? Tío, llevo 3 años esperándote, tío, que me dejaste con el anillo. Pío, hijo de puta. Cortemos, espera, hay una interferencia. ¿Cómo que cortemos, Pío? ¿Pero de qué me estás contando? Hay interferencia. Pero parece la novia del Pío. ¿No sabía que tenías una novia en Chile? Insistima que te habías prometido a ella. No. Está muy nerviosa esta chica, no puedo hablar. Pío. No, espera, córtale el campo como que se canta, huevo, ¿no? Huevo, te espero, huevo. Mi amor, te amaré toda la vida, Pío. Eres un hijo de puta, Pío, pero te amo. Bueno, pero cálmate un poquito. A ver, oye, chica, espera. Pero Pío, ¿qué es eso? No, yo creo que se equivocó. Sí, se equivocó. Marcó pero, mal. Puede ser que hay muchos Píos. Puede ser que te estás equivocando, ¿no? Igual el Pío... En mi pueblo, 8 de cada 10 no, personas... Pío, eres tú, Pío. Hijo de puta. Pío. Hijo de puta. Chao, Pío. Que te diga cómo es. Que te diga, pregúntale cómo es. Oye, perdona. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Pío, ¿cómo? Me llamo... María, ¿cómo te olvidaste de mí? No. María, cálmate, por favor. ¿Cómo te olvidaste de mí, Pío? Te mandé un mail a la tarde, María. Pío, llevo 3 años esperándote, ¿cachai? Aquí, ¿cachai? María, ¿sabes qué? Perdona que tenemos que seguir acá en nuestro programa, María, perdona. Y lo siento, María, pero ya, Pío, esa me la tienes que... Oye, no, córtale. Te tengo que cortar la línea. Chao, María. Chao. Qué linda, María. Oye, Pío, ¿qué es eso, hombre? Nada, fue una amiga. ¿Una amiga? Sí. Una amiga y... Hombre, vas prometiendo por ahí cosas fuertes, ¿eh? A ver. Hostia, vuelven a llamar, Pío. No. Vuelven a llamar. Espera. A ver, ¿contesto o no? No, conteste. No. Tengo que contestar. No. ¡Huevón! ¡Soy padre de María! ¡Huevón! ¡Pío! ¡Pío, hijo de puta! Ahora sí, te metiste en lío, ¿eh? Me metí en lío. ¡Pío! ¡Pío, Pío! ¿Quién habla? Soy el padre de María, huevón. ¿Tú quién eres? Un amigo aquí del compañero Pío, pero... ¿Un amigo de quién? De Pío, hijo de puta. A ver, señor... ¡Hijo de puta, huevón! Explique, por favor, qué está pasando. ¿Viste, cachai? Está mi tía aquí, mi niña aquí. ¡Hijo de puta! ¿Le prometiste que a ver, la casabas? A ver, Pío, por favor. Aló, perdón. ¡Te fuiste a Europa a trabajar! ¡Te fuiste a Europa a trabajar, huevón! ¿Qué pasa ahora con mi hija, huevón? No, aló, don Pedro. Don Pedro, una mierda, huevón. Te voy a partir las piernas, huevón. Voy a agarrar un avión para Barcelona mañana mismo. Tú que dijiste que te casabas con mi hija y te vas a casar. Oye, hombre, no, mentira. Está la niña llorando, hombre. Tu parte del programa, don Pedro. A ti no te creo una mierda ya. ¿Viste, cachai? Te voy a partir las piernas. Tú mañana y yo mañana voy a Barcelona. ¿Y te vas a casar con María sí o sí? ¿Cómo es verdad que me llamo don Pedro? ¡Hasta 2 días! ¡Dos días! ¡Adiós! ¿Qué onda, man? Oye, Pío, no sé, igual... Te quedan 2 días de vida, ¿eh? Te quedan 2 días de vida, a hombre. A ver si llegas a tener que aprovecharlo hoy día. A propósito, oye, despedida de soltero. ¿Despedida de soltero? ¿Seguimos con el plan despedida de soltero? Sí. ¿No te da miedo, don Pedro, ni...? No, todo tranquilo, don Pedro siempre así, debe estar borracho. Ah, bueno, no sé yo, porque parece que estabas prometido con... No, pasa re eso. Era una amiga, sí, él sabía. No sé yo. No, es mi prima. ¿Tu prima? No sé yo. No sé. Ah, mira quién hay aquí, hombre. Da igual. Ah, llaman a la puerta. ¿Sabes qué? Igual le podrías pedir ayuda a un Chicho. Oye, aquí viene un Chicho. ¿Es tu padrino? Por mi padrino, sí. Igual él sí que te puede ayudar. Con cualquier cosa, ahí viene entrando. Buongiorno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis, Bío? Hola, don Chicho. Hola, don Chicho, ¿qué tal? Muy bien. ¿Quiere usted tomar algo? Fuerte, rasposo. Un whisky. Pío, por favor, atiende a don Chicho. Yo conozco el gusto del Chicho. Pío, atiéndeme. Oye, Pío. Dime. Quería hablar de eso de tu boda el jueves. Estoy honrado de ser tu padrino. Sabes que yo he sido padrino de mucha gente. Yo por eso yo lo elegí a usted, don Chicho, como mi padrino. Y muchas gracias. Para mí es un orgullo tenerlo en mi boda. Te agradezco, pero... Realmente. Yo acabo de escuchar esta llamada de Gire, que me preocupa un poco. Entonces... Para que no hay ningún problema, si quieres. yo me encargo de callar definitivamente estas voces. No, no, no se preocupe, don Chicho, yo ahí... No, yo me encargo. Ya, yo lo... si usted quiere encargarse... Yo me encargo. Le faccio una propuesta que no puedo rifiutare. Sí, le voy a hacer una propuesta que no puede rechazar. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, sí, gracias, don Chicho. Yo le agradezco este gesto. ¿Por qué, hombre? La familia. La familia. Y sabes todo lo que faccio yo por la familia. Y tú vas a ser parte de mi familia ahora. Gracias, don Chicho. Muy bien, ahí estás protegido. ¿Qué más padrino puedes tener? Pero mío, te tengo también que recordar tus deberes matrimoniales hacia tu mujer, la familia, la familia. Luego, cuando fuera en tu vida privada, puedes hacer lo que quieres, como hacemos nosotros, como hago yo. Yeah. Pero la familia es la familia. Que tampoco quiere decir que no puedas ser. Eres un hombre con exigencias de hombre maduro, de... de caballo de monta, digamos, ¿sabes? No. Entonces tú hagas lo que quieras, pero nunca en la cara de tu mujer. Muy bien, Chicho, yo le voy a hacer caso entonces. Muy bien. Hagamos salud por eso, Chicho. Hagamos, dame tu puto whisky, cazzo. Muy bien, hombre. Pues, tío, estoy emocionado porque hacía años que no hacía de padrino. Hacía un par de años. Que normalmente siempre tengo una agenda apretada con estas cosas. Pero últimamente había estado un poco ausente, digamos. Pero estoy encantado de hacerlo. A propósito, hoy invito a tutti yo hoy en la pulpería. Usted invita... Gracias. Invito a tutti, como así, hombre, para festejar. Eso es. Vamos a aprovechar. Bueno, y ya mando a Michele, por favor, don Chicho, que está por ahí. Sí, pero es que estoy limpiando las mesas, hombre. Como aquí no... aquí nadie se apañaba aquí. Pásale el diario al don Chicho. Sí, sí. Tenga el diario, don Chicho. Gracias, Miguel. Yo no te había visto. Bueno, pues, nula. Yo mando mis amigos a Chile a resolver el problema. Muchas gracias, don Chicho. También, tú estás en mis manos. O sea, estás en mis manos... mejor que eso, nada. Yo me voy a sentar y mañana el problema está resuelto. Me dijeron que iba a traer como 200 invitados a la boda, don Chicho. Tenga cuidado, no, a ver a quién va a traer. Pío, se me olvidaba decírtelo. ¿Cuántos vienen? 192. Ya. Sí, entonces, es que de la mera familia, es que hace parte de una familia grande ahora. Puede tener que matar unos 4 corderos más y unas 5 vacas. Tú no te preocupes que he organizado todo yo. Tú no te preocupes. Muchas gracias, hombre. Y claro, ahora tú vas a ser parte de esa familia numerosa, que es la familia de don Chicho. Y las chichas. Y las chichas, hombre, por supuesto. Pero a eso ya no se habla. El jueves va a ser un día de santos. Pero bueno, tú no te preocupes. La vaca ya está todo ahí. Es cerdido. Ya la despedida de soltero se viene también, ¿no? Claro. Se me olvidó deciros que empecé ayer la despedida de solteros. ¿Usted se anticipó? No, es que me anticipé, es que sabes que tengo exigencias de... bueno, física. Que llevo ya 24 horas y podemos seguir, por supuesto, ya he reservado un local por ahí. Y vamos todos. Vamos para ahí todos, vamos para allá. Sí. Pues muy bien, ahora me tengo que sentar un poco a ver el whisky, estoy cansado. Llevo 24 horas de despedida de soltero. Oye, se me permiten un poco. Te está festejando alto, hombre. Bueno, hombre, ha sido... menos mal que está don Chicho. Sí, menos mal. Te va a salvar el culo. Sí, sí, sí. Nunca mejor dicho, te va a salvar el pellejo. Salvado. Está salvado. Porque yo me hubiera preocupado. Don Pedro ahí parecía... está enojado también. Está bien enojado, hombre. Sí. Bueno, pues de todas maneras, yo creo que don Pedro no ha ganado las entradas para la Filmoteca, no creo que les interesen, ¿sabes? Así que repito el teléfono, 93-317-7366, para ganar 2 entradas para la Filmoteca, o sea, vamos, tiramos la casa de la ventana, y ahora, ¿qué? ¿Podemos poner una canción para relajar un poco el ambiente? Es que te va un poco tenso, Pío, es que tantas emociones juntas y... Un momento importante en mi vida, hombre. Hombre, efectivamente. Vale. Pues vale, ¿quién tiene...? Ya estás arrepentido, parece. No, para adelante. Oye, pero eso, la Noelia tampoco sabe nada de la María en Chile, ¿no? No, pero bueno, ya le contaré. Ya le contarás con calma. Claro. Aparte que ya has escogido y ya está. Claro, sí, ya elegí ya. Ya elegiste, pues muy bien, que sea lo justo lo que hagas, hombre. ¿Qué? ¿Vamos con un tema? ¿Alguien tiene un tema o pongo yo un temita? Yo tengo un tema de fiesta aquí, listo, ¿sí? Listo, sí, muy bonito. Un tema para bailar aquí con eso. Todo tu gato. Entonces vamos con Mento Madness. Aquí va. Continuamos acá en el 91.4 de la FM. Esta es La Contrabanda y programa La Pulpería, que va todos los viernes de 20 a 21.30 horas y los lunes de 13.30 a 15 horas. Ahora, bueno, nos metemos de lleno a una sección que nos gusta mucho y esta es la sección del Rincón del Tequila Maldito. Ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work. Tomando como fondo esta preciosa voz y música de Nina Simone, vamos a tocar en esta ocasión en el rincón del tequila maldito. No nos vamos a poner tan alcohólicos en cuanto a la literatura como en secciones pasadas. Ahí está, ya se escucha un poco mejor. Pero en esta ocasión vamos a poner un poco de contenido con una temática muy importante, que es el tema de la utopía, el tema de la utopía, que bueno, se refleja en diversos movimientos sociales con diversas expresiones, una diversidad muy amplia de lo que es la utopía, pero queremos rescatar básicamente a dos autores. El primero es a Tomás Moro, quien fue el creador de esta palabra utopía, que también fue una obra que escribió, y también vamos a leer un fragmento de un libro de Eduardo Galeano que se llama Úselo y Tíralo, que es de 1994, y habla también justamente este fragmento que vamos a leer acerca de la utopía, la ventana sobre la utopía, y vamos a comenzar con Tomás Moro. Tomás Moro, mártir, su enorme e incansable curiosidad lo llevó a trabajar en distintas áreas. Fue un escritor, político y humanista inglés. Además, destacó en poesía. Fue traductor, canciller de Enrique VIII, profesor de leyes, juez de negocios civiles e incluso abogado. Su obra más famosa es Utopía, donde relata la organización de una sociedad ideal. Literalmente la palabra utopía significa un sin lugar, literalmente esto es lo que significa, y en ella Tomás Moro presenta en forma de diálogo dos libros, esta obra de la utopía presenta en forma de diálogo en una conversación entre el narrador Moro y las circunstancias que llevan a Amberes a tener también una conversación con Pedro Giles. Es una conversación donde participan diversos narradores, por un lado Amberes, Pedro Giles, conocido de Rafael y Clodeo, aventurero portugués, con quien ambos mantendrá una animada conversación que desembocará en la exposición y análisis de los males de la sociedad de su época. Rafael y Clodeo describirá la forma en que se organiza la sociedad de los utopianos, pueblo que conoció en uno de sus viajes con quien vivió varios años, presentándolo como un modelo para la superación de los males de la sociedad europea de la época. Estamos hablando del siglo XVI. Utopía, que fue la obra de Moro, se convierte posteriormente en los siglos que siguieron, la utopía con diversas expresiones y la utopía también como un lugar ideal que siempre han ansiado todos los grupos sociales, diversos movimientos, un lugar que siempre estamos buscando donde haya sociedad, justicia, democracia, igualdad. Eduardo Galeano escribió un libro que se titula Úselo y Tírelo en 1994, y vamos a leer un fragmento de este libro del capítulo 30 que se llama Ventana sobre la Utopía. And even Lana Turner's smile, something he can't see. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco de dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Thank you. utopía, no un lugar, ¿no? Del griego topos, lugar, y u, que es la negación, o sea, es que no hay un lugar, o sea, no hay, no existe, no, un no lugar. Y también, yo leía que también Tomás Moro en el libro, que no he leído, no, mentira, lo he leído en versión original en latino. No lo he leído, obviamente. Risas de fondo. Oye, porque nosotros tenemos un equipo de risas, porque todos tienen ahí el efecto de sonido. Nosotros tenemos un equipo de risas. Es el César el equipo de risas. Bueno, pues también Tomás de Moro se refería a otro prefijo que creo que sea EU, que quiere decir bello, o sea, que es como entre no lugar y lugar bello. Sí, yo justamente iba a hablar acerca de eso, sí, como es muy bello así hablar de utopías, ¿no? Es como una razón de existir, diría yo. Muchas pues veces se transforma en eso, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Porque todo el tiempo ha sido este ideal y, bueno, que es lo que finalmente mueve a varios grupos sociales, movimientos sociales en este caso. Oye, César, ¿tú tienes utopías? Pues claro que sí, compañero, igual que tú. ¿Sí, tú crees que muchos tenemos o sí? Pues lo acabas de decir, es algo que de alguna manera natural en lo que identifica al ser humano justamente es eso, es parte de su ser, de su pensamiento, el tener utopías, el crear. Es como de la propia esencia. Claro, creo que es una de las cosas que identifican al ser humano, es tener utopías. O sea, que somos soñadores. Somos soñadores, hombre, ya lo decía el John Lennon. Bueno, pero el John Lennon también decía muchas cosas que tampoco... hombre, es un grande de la música, un gran poeta también, pero vamos, tampoco hay que compartirlo todo. A mí me gustaba más Yoko Ono, vamos. Yo siempre he estado enamorado de Yoko Ono, tengo que decirlo. Hombre. Qué cabronazo. No, grande John Lennon. Grande, sí, John Lennon, pero... vale, uno como... O sea, que quiero decir que hay algunas canciones y el otro día, por ejemplo, escuchaba Imagine. O sea, aquí entramos un poco en el tema también. Utopías, a mí me parece estupendo tener sueños. O sea, no se puede vivir sin sueños. Pero esa pronunciación me encantó, ¿eh? Imagine. Imagine, es que dentro del Weekend y la Imagine... Te quedaste pegado con el latín, ¿qué? Ay, ¿qué es eso? Ay, ¿qué pasó? Imagine, my friend. Claro. My friend. Y aparte que los españoles que me dan clases de inglés, eso ya, vamos, es la hostia. Pero digo que fue un error de pronunciarlo. Ay, como yo. Ay, ¿Tú qué traías ahí? ¿Qué tal? No, oye, aquí traigo nada. Es que traigo, ¿qué traigo? Una bandeja de... No sé. De boquerones traigo. Sacó la enciclopedia, claro, para repisquear. Estaba aquí con la enciclopedia. No, estaba repasando algo, pero eso va a ser para más tarde. O sea, estaba repasando la carta, porque mientras hablo contigo... ¿Qué te quieres? Ya. ¿Pasar a comercial de enciclopedias? Tengo, podría ser, hombre, podría sí, ser. Bueno. No tiene gran mercado, o sea, de Wikipedia. Voy a vender un abonamiento a Wikipedia. No, total, volvemos a lo nuestro. Vamos a las utopías de los sueños y a John Lennon. O sea, me parece muy bien, ¿no? Utopías y sueños y todo, pero también hay que bajar a ese mundo de vez en cuando. Pero claro, yo hablaría si no tenéis alguna utopía práctica que se podría aplicar de alguna manera, aunque fuese poco probable. Yo en ese momento me encuentro en una fase de mi vida que estoy un poco a corto de sueños, ¿sabes? Tú estás nihilista. Yo estoy nihilista. Total. Como en la película del Grande Lebowski, los nihilistas, ¿no? Llegan los nihilistas. Estoy nihilista total, yo sí, estoy... No, no es verdad que estoy tan nihilista, pero, hombre, siempre... Hay siempre esta lucha entre montarte los sueños, porque sin sueños no es que... Sí, aparte es imposible, es que cualquier cosa en que creas, no es que existe una versión perfecta de la realidad... Por lo cual hay esta versión, todos los demás son mentiras, ilusiones o sueños. Es que la vida misma, creo, lleva una función de crearse constantemente un significado. Cada uno tiene que montarse constantemente unas historias, un significado, darle significado a su vida. Y dentro de este proceso cabe también el proceso de tener sueños y creérselo. Pero la vida misma y el mundo se encargan constantemente de rompértelos y pegarte patadas en el orto, ¿sabes? Para que vuelvas a la realidad. Lo cual tampoco está de todo mal a veces, ¿no? ¿Sabes? Yo que sé, es que es la vida, tampoco. Bueno, sí, no, se trata también de cambiar la realidad, ¿no? Si ahora, bueno, es de lo que más se está hablando, con que cada vez es más evidente que hace falta un cambio a muchos niveles, niveles ecológicos, económicos, de todo tipo. Y bueno, pues se podrían plantear algún tipo de utopías para cambiar la sociedad o... Pero utopía siempre no hay que olvidar, y yo es que aquí me lo siento, pero soy un poco pesimista, realista o lo que sea, nihilista, Pero utopía quiere decir precisamente no lugar. No hay lugar, hombre. Es bueno, la maldita pues, condición humana. Sí, se podría llamar de cualquier forma, ¿no? También. Sí, y al mismo tiempo están las dos cosas en la obra de Moro, que es utopía, dice, es un no lugar justamente, pero al mismo tiempo la obra se trata de ese lugar bello, a donde estuvo su amigo que le relata, mira, estuve en utopía, donde en este lugar estaba la organización social de esta manera, se organizaban así, todo era muy sí, bonito bueno. Y todo eso, o sea, al mismo tiempo, son las dos cosas que se están proponiendo en el libro, la parte del sueño, del que no existe ese lugar, pero al mismo tiempo, bueno... Que pueda, por ejemplo, tú puedes tener utopía de que todo el mundo se lleve bien y a lo mejor en un momento dado de tu vida, aunque sea por un minuto, eso se puede hacer realidad. Entonces no sé, utopía se hizo realidad. Entonces lo de los movimientos, los derechos civiles en Estados Unidos, pues, estaban viviendo en una situación terrible. Jamás se imaginaban que iba a llegar un negro al presidente, era una utopía, era un no lugar y ahí está, ¿no? Digo, bueno, claro, sí. O sea, Miquel ahí te... Sí, contrasta totalmente tú lo lograron finalmente, no, yo lo que habías dicho anteriormente. No, no, porque no, tú eres no. Tan obamista, ¿cómo se dice? Obanero, ¿cómo? Bananero. Obamista, bananero, no, simplemente hay una lucha constante entre los sueños, digamos, ¿sabes? Esa lucha constante y la realidad, ¿no? Pero bueno, ahí... Mira, yo te voy a poner un tema de uno, así que creo. Escuchaba una voz. Hombre, esa lucha, pero tío, te digo, por ejemplo, en este caso, su sueño de Martin Luther King a la distancia de 40 años se cumplió. Pero, hombre, es que es una lucha, es la vida, tío. Es que sueñas por ahí, a veces cuando te va bien, ¿qué haces? ¿Dejas de soñar? No puedes, tío. Es una vida que, o sea, que de todas maneras es imposible, claro. Porque aunque tú digas, voy a ser súper realista, súper nihilista y todo, igualmente te estás haciendo sueños y pajas mentales. Entonces, mejor hacértelos bonitos, por lo menos, ¿no? Ya que estás, ya que no puedes escapar de ese círculo, ¿sabes? No sé si me he explicado porque veo la perplejidad pintada sí, en vuestras caras. Para mí estás hablando en abstracto que no me... ni me va ni me viene. Sí, a mí también. Como te pones a hablar así, te puedes hablar de todo así. Es que charlo este pavo, tío, no puedes. Oye, mira, te voy a poner un tema aquí de un grupo que estuvo muchos años en el exilio, bueno, cuando fue la dictadura militar en Chile, que se llama Inti Illimani, estuvo mucho tiempo en tu país, en Italia. Ellos le dedican un tema a un tipo así que yo creo que... Vale, y luego quería mucho hablar... la utopía, ¿no? Que es Simón Bolívar. Simón Bolívar. El tema se llama Simón Bolívar. Vale, y luego vamos a hablar a lo práctico, al estilo gallego. Eso. Pues muy bien, hombre, vamos con Simón Bolívar, con ese tema. Dale, dale, hombre. Simón Bolívar razón. José Artigas, que también tenía razón. Y volvemos en la pulpería Bar Radiofónico de Contrabanda, Radio Contrabanda, Radio Libre y No Comercial de Barcelona en el 91.4, emitiendo también en internet en la propiedad transitiva en internet. Oye, qué brillante estoy esta noche, macho. Pero brillantísimo, ¿no? Impresionante. Bueno, en www.contrabanda.org. También, y lo anuncio, y lo voy a cumplir, lo he anunciado varias veces, no lo he cumplido, pero esta vez lo voy a cumplir porque he hecho un curso de informática especial con el tío Fer ayer, que le agradezco, y voy a volver a poner al día el mítico podcast blog de la pulpería, o sea que para todos los que quieren volver a escuchar y escuchar y escuchar mil veces ya, sí, así como vamos, a ese programa lo podrán hacer, basta meterse en la página web. Otra vez, www.lapulpería.org. Y ahí van a estar todos los programas de la pulpería de los últimos 20 años. O vamos. Sí, o vamos. O vamos. O vamos o nos vamos. O vamos weekend, hombre. O vamos weekend. Oye, tú, John, continuamos con el tema utopía. Yo desarrollé aquí un par de teorías prácticas, pero poco probables. A ver. Y bueno, a ver qué os parecen. Hay una que utiliza la violencia y otra que no utiliza la violencia. Voy primero con la que no la utiliza, mejor, ¿no? ¿Con cuál primero? Con la que no. Ah, vale, suave. Tranquilo, ya. Sí, bueno. Primero se necesita una persona o dos personas elegidas que les toque el Euromillón. O sea, alrededor de 40, 50 millones de euros a cada uno. Yo me candido para este papel. Espérate. Bueno, entonces a partir de ahí, estas personas con ese dinero tendrían que desarrollar crear una ciudad paralela que fuese sostenible al 100%, que se crease su propia comida, que tuviese todos los recursos internos hechos por ellos, de manera que autónomo total. Totalmente autónomo, yeah. Sin lugar del Estado ni nada, que donde no haya dinero, donde no haya propiedad privada, donde no haya publicidad, bueno, o sea, se podrían tener, bueno, muchas cosas externas. Entonces, ¿para qué valdría esto? Esto valdría para dar un ejemplo a la gente de que esto se puede crear y que se podría vivir de otra manera. Entonces, esto podría llegar a... Oye, ¿cuántas personas más o menos tendrían que ser? Eso depende, habría que hacer un cálculo con la pasta que hay. ¿Cuánta pasta hay? No sé, depende de lo que den en el Euromillón. Mira, yo te lo prometo que lo voy a hacer. Si gano 40 millones, igual le voy a... No, se podría hacer, o sea, en plan como una hippie, pero con tecnología, que la gente, o sea, que se viva con una comodidad. Hippies no, crash. Hippies no, hombre. Como una comunidad, futura o como sea, pero bueno. Bueno, hay muchas, o sea, pues... Estoy hablando como Futurama, una cosa así. No, pero Futurama es un desmadre. Oye, pero ¿qué se toma? ¿Qué era el güey puesto en el whisky al Joe hoy, macho? No, sí. Whisky potente, hombre. Bueno, no sé, yo creo que sería algo así como... Ya lo han hecho, realmente. Sería algo así como un por aventura sostenible. Ya lo han hecho, realmente. Bueno, es que también el hombre ha tenido en algunos casos la posibilidad de... No, pero lo han hecho, pero no con un nivel de comodidad real como a la mayoría de la gente le gustaría. Si tú haces algo así, pero con un nivel de comodidad, que la gente tenga pisos de puta madre, que haya, yo qué sé, que haya todo lo que tiene la sociedad actual... Sí. Pero todo gratis y sin trabajar nadie. Hombre, ¿y qué coño lo hace? ¿Y quién trabaja entonces, tío? No, se hacen ciclos de trabajo. No haría falta que trabajase ni la mitad de la población. Solamente habría que trabajar para la comida y poco más. Construir los pisos para... Se pagaría con el dinero del Euromillón. Es que eso es utopía, por supuesto. Eso es utopía. No, es utopía, pero tiene una tasa de probabilidad. Matemáticamente. Bueno, vamos, tú si lo hago no estás invitado. Yo voy ahí para sembrar mala hostia a todos lados. Eso sería lo que pasaría, que aparecerían los torturadores. De envidia. La envidia, pero bueno, o sea, funcionaría más así, ¿no? Habría que darlo a conocer para que la gente realmente dijese, coño, pues es verdad que se puede trabajar, se puede vivir así, pero bueno, vivir en unas condiciones de como, o sea, como una... Pero luego siempre hay, o sea, para mí es cierto, hombre, voy con otro optimismo. Sería algo así como la ciudad de Asterix y Obelix. pero futurista. Pero sin trip. Sin trips, vamos. No, no, se puede, claro, es con drogas. Con hostia, claro. Con un montón de ocio. Pero ya lo han hecho, por ejemplo, los de Mayflowers que se fueron a América. Bueno, eran. O sea, ha habido mucha gente, muchas comunidades que lo han intentado. O sea, por ejemplo, yo leía que en México, en la costa. No me acuerdo qué pueblo no, era. Pero cerca, de esta manera no sé. Cerca de la costa de Sinaloa, era en la costa de Sinaloa, creo que hace como 100, 150 años unos gringos lo habían hecho y le había salido de puta madre, ¿sabes? Y había durado unos cuantos años y eran. El tipo era, creo, mira, que eso es fuerte, como decir. El mismo ingeniero que proyectó, que se dice proyectar, ¿no? Que proyectó el tren que va el Chihuahua al Pacífico, o sea, que es una de las líneas de trenes más bonitas del mundo, que es un milagro de tecnología, sobre todo por la época, porque va para arriba y para abajo de caño, o sea, que era una persona de una inteligencia increíble, un ingeniero, trabajador y todo. Y con unos cuantos emprendedores más se fueron y montaron ese sitio en la costa. Y no acabó bien, no de todo, vamos, o sea, acabó, duró lo que duró, ¿sabes? Luego. Yo creo firmemente, y voy con otro latinismo como acabo de anunciar hace dos minutos, en el dicho homo homini lupus, o sea que el hombre es lobo de otro hombre, aunque perro no come perro, y que no te den gato por liebre, cuidado, pero bueno. Mira cómo aparece los aforismos, grande Miquel, Esta fue la sección entre paréntesis, espera. Continuamos. Espera. Entonces... Esa sería como la bella. La primera. La primera, sí. Ya, entonces la esto haría que se diese un colapso en la otra gente de la sociedad, que al ver esa manera de vivir, todo el mundo quisiese vivir así y estarían en contra del sistema y lo colapsarían. Entonces, bueno, está claro, por un montón de teorías, que va a haber un colapso. Eso es, en todas las civilizaciones lo hubo y puede ser antes o después, ¿no? Entonces, las grandes soluciones se dan en momentos de grandes cambios. Entonces otra sería, para poder vivir ese cambio, forzar un colapso. Entonces, a ver si nos está escuchando algún terrorista. Porque, por ejemplo, para mí, bueno, no sé si los atentados terroristas que hacen van en no sé en qué función van. Pero... Estamos hablando ya de la utopía violenta. Sí. Ya. Pero sí, eso ya me gusta más. A mí, pero, claro, no tendría... O sea, bueno, no sé. El atentado que yo digo sería... cortar todos los accesos a las más grandes ciudades de un país sin matar a nadie ni nada, avisando que están las bombas, romper todas las autopistas, todos los accesos que haya a las grandes ciudades de un país y se colapse. La pulpería tiene el derecho de disentir de cada opinión de cada uno, es responsabilidad suya. Yo no tengo nada que ver, no, simplemente porque quiero dormir en mi cama esta noche. Porque, bueno, sería un daño a lo que sería la estructura del Estado y de los políticos muy grande. Y podría forzar un cambio económico y de todos tipos. Así cortar las carreteras. Cortar ya de pleno todo lo que se está haciendo. Porque a mí, la verdad, me da vergüenza pagar impuestos. Ya. Y las torres también, ¿no? Las torres de alta tensión. Habría que echarlas abajo. Eso sería también otro tipo de atentado, sí. Pero ya. Este es más práctico, yo creo. El de la... Sí, también, bueno, podríamos... Por eso que la gente como... Ya, pero espera, ¿y ahí qué se vendría? ¿Eso mejor si cortamos la electricidad? ¿Ya? La gente no tendría... Pero nadie nos escucharía, bo. Claro, hombre, ¿cómo puedes echar? Claro, eso no, la electricidad no. Porque además le valen los congelados. Como íbamos a cortar el transporte, la gente tendría que tener la comida en el congelador. Entonces, si cortas a la vez el transporte y la electricidad, la gente estaría más enfadada. O sea, esto es caos total. Sí, un caos. Un caos. ¿Ya? Porque esto no... Bueno... No sé si costaría mucho hacerlo, hay que verlo. A lo mejor con lo del euro millón da... ¿Tú qué decís, César? No, pues... Son las dos posturas, ¿no? La no violenta y la violenta y... Ya, ¿cuál te incliné tú? No, pues yo me quedo por aquí mientras en la pulpería tomando un... Claro, ¿cómo? Está bien soñar y tal. Yo creo que... La utopía más grande precisamente es esa. O sea, es pensar que puede existir un mundo de paz y amor, ¿sabes? Que los hombres, para mí, estamos en competición para recursos escasos, el uno entre el otro, ¿sabes? Y claro que hay protección entre nosotros de la misma especie como hacen la mayoría de los animales, que no acabamos de ser animales, o sea, siempre... No, pero existen ejemplos de sociedades que que han vivido en paz. Pero ya nos las hemos cargado todas esas sociedades, hombre, que han vivido en paz. Bueno, eso es otra cosa, pero no por eso puedes decir que es una utopía, porque ya existió. No sé, además, yo, no sé que existió. Pero si estás hablando de que hay un número de recursos limitados, se podría controlar el número de población que hay. Y esto, por ejemplo, parece una utopía. Pero eso es más nazista que todos los pensamientos, ¿sabes? ¿Cómo que más nazista que todos los pensamientos? Hombre, controlar la natividad es que llevaría unas posturas muy serias. O sea, a mí... No, tendría que estar la gente de acuerdo con hacerlo y ya está. No, todos van a estar de acuerdo. Pero si se podría dar que todos estuviesen de acuerdo. No, es imposible. Siendo realistas, sería imposible. No, existe una probabilidad, aunque sea baja. Bueno, pero estamos hablando de un 0,00000. O sea, es imposible, porque siempre habrá alguien que se quede, o alguna mujer que se quedará embarazada. Que ya, por ejemplo, ahora tú, te estáis poniendo todo este tipo de utopía. Cagaste, no te vamos a invitar este tío. Pero tú mira, por ejemplo, o sea, lo que es el nivel de población del planeta, parece que es una cosa que es brutal, que es imposible rebajarla, y con tal de que la gente no tuviese, si cada pareja tuviese un hijo solo, en 40 años se podría bajar la población a más de la mitad, a menos de cierto, la mitad. Es cierto, pero más fácil que siga subiendo hasta que nos pegamos de hostias y va, de repente va a haber un apocalipsis. O sea, que posible es. Posible es, pero te digo yo que, o sea, sí, lo veo posible y lo veo incluso que lo puedo ver bien, ¿sabes? Pero eso es el control de pero la natalidad. Pero no es verlo bien ni verlo mal, o sea... O sea, necesario, que lo puedo ver inclusive necesario como una buena política, ¿sabes? Pero digo solo que llevaría unas prácticas por parte del gobierno, de los que tienen que controlar la natividad, ¿sabes? Unas prácticas... muy fuerte, ¿sabes? Porque en el momento en que quieres imponer siempre habrá alguien, alguna mujer... Yo creo que es un tema más de voluntad, ¿no? Claro. Si yo no hablaría de eso, no hablaría de someter ni de decir que no, sino si hacer un... el que lo quiera hacer, que lo haga, el que no, ¿no? Claro. Eso es diferente. Pero eso ya lo estamos haciendo ahí en Europa sin querer, pero ya estamos haciéndolo, hombre. Sí. ¿Sabes? Y tal vez lo estamos haciendo demasiado. Pero, por ejemplo, bueno, hay una sociedad en, creo que es una isla, una pequeña isla al norte de Australia, y es la ciudad más antigua sostenible que existe, y llevan viviendo en una isla que es un recurso limitado, como puede ser el planeta, en no sé cuántos miles de años, y es la sociedad sostenible más antigua que existe. Y bueno, y desarrollaron métodos anticonceptivos que pueden ser heavy, ¿no? O matar bebés o que nosotros los vemos así, de esa manera. Pero claro, si no lo hubiesen hecho, a lo mejor acabarían con otros, claro, tipo de problemas. Lo que quiere decir yo, que, o sea, que no es que no estoy de acuerdo, pero simplemente hay que saber que va a llevar. No, claro, está que siempre van a haber actitudes problemas, drásticas, ¿sabes? Claro, pero claro, es lo que decíamos antes, cuando hay problemas se dan las soluciones, ¿no? Es lo que se tiene que dar. Hombre, toca, ¿no? ¿Cómo se llama la isla? No sé, está en un libro ahí que se llama Colapso, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, yo también había leído de otras civilizaciones que se imponían de tener cada pareja, tenía que tener solo dos hijos, ¿sabes? Y... Oye, pero en China no está, solamente tienen que tener uno, sino te multan como... Y es que creo que sí, ¿sabes? Te multan o más bien te... No creo que te lleguen a matar, pero no, pero te pueden llegar a secuestrar el hijo, no sé, supongo. Ni idea. Yo supongo que si tú haces leyes así, pero luego hay gente que no quiere respetarlas, tienes que tener puniciones, no puniciones, simplemente, pero actitudes drásticas, ¿sabes? Si llega el problema a ser realmente dramático, pues entonces, hombre, o sea, claro, pero no hay que bromear. Pero los países en que están en desarrollo, que tienen muchos hijos, ¿por qué tienen muchos hijos? Pues porque creen que los hijos los van a sacar de su precariedad, porque los hijos van a trabajar para ellos. Entonces, si reduces esas condiciones, la gente lo va a poder entender mejor. También. Sí, no, yo estoy de acuerdo. O sea, y volviendo un poco a lo de la utopía, o sea, me parece que, ya lo dije, tenemos que tener sueños, pero ya... O sea, vamos, yo estoy, mi actitud ya para mí es una certeza. El hombre es lobo de otro hombre. O sea, hace dos días decías que Obama iba a cambiar el mundo. No, que va, yo decía que... Te conviertes en una eterna contrariedad. Vosotros diciéndote que ser una utopía, que por ser negro no significaba nada. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con Obama? A ver. No, hombre, me habéis mal interpretado, tío. Yo simplemente quiero decir... Eso sí que es una utopía. Yo simplemente dije que para mí Obama ha sido un cambio impresionante y estoy... O sea, ¿ha sido? Es un cambio impresionante, más simbólico que otra cosa, pero por supuesto que no va a cambiar nada. Pues mira, eso sí que me parece, una utopía, decir que ha habido un cambio. ¿Sabéis qué es el gatopardismo, hombre? La teoría del gatopardismo es cambiarlo todo para que no cambie nada. Así es, ¿sabes? Así es un poco lo que pasa, ¿no? Que se cambia todo para que no cambie nada. Pero a pesar de eso, ¿sabes? Sigo pensando que el Obama ha sido... Y a eso representa un cambio bestial. Es que ya me he pasado la euforia ahora, ya está, ¿sabes? ¿Dejaste mirar la televisión? No, oh, ay, hostia, eso es otro tema que luego tengo tres cosas que decir porque ha sido... porque miro la televisión cuando como, a la hora de comer hay telediario. Yeah. O sea, normalmente intento mirar cosas serias, que son Los Simpson y Padres de Familia. Pero a veces no consigo por el horario me toca pillar el telediario, ¿sabes? Yeah. Y he visto unas cosas que ya voy a anunciar que ha sido una semana importante porque ha sido unos días importantes, ya lo hablaremos luego. ¿Qué voy a hablar de Maradona? No, no voy a hablar de Maradona. ¿Ah? No, no voy a hablar de Maradona. Bueno, ponte un temita, algo. Me pongo un temita. Claro. Un temita, ¿qué temita voy a poner? Podemos poner un... no sé, no lo ibas a poner tú el temita, hombre. Voy, mira, vamos con Tom Waits. Bien. Vamos con un Tom Waits de los primeros años que casi ni parece Tom Waits, ¿sabes? Porque tiene una voz... que si no estuviera yo diciendo que es Tom Waits, la gente seguro que no lo hubieran pillado. Vamos a poner una canción, acaso, porque no tengo los títulos, así que voy a poner el número 7 de Tom Waits, The Early Years. Cierran los números. Así que no me queda más remedio que negociar abandonar todos mis sueños anteriores y quedarme con uno solo. Lo único que pido es que mínimamente se me dé. ¿Y cuál es tu sueño? Irme a la mierda. Y eso era el sueño de Ricardo Darín en El Hijo de la Novia. Y es el sueño que comparto yo también, hombre. Irte a la mierda. Irme a la mierda. Bueno, pues puedes irte yendo a la mierda ya, entonces. Anda, anda, rapidito. ¿Quién quiere venirse conmigo? Invito yo, hombre. Invito yo. No entendí eso. ¿No lo entendiste? No. Hombre, te dice hace 20 años... Estás tengo... mal, weón. ¿Sabes que te hace falta algo a ti, weón? Sí. Algo, algo... Sí, weón, algo que te haga... Un paliativo. Claro, weón. Déjale la novia que se case él o algo. Ya, oh, sabes que sí. No me... Sabes que te... Ya, weón, vas no me a cambiar, caso. Vas a me cambiar. Me hace falta amor, hombre. Me hace falta amor, probablemente, hombre. Claro, hombre. Es que... parte, viste, por eso no creí en ninguna utopía, ni sueños, ni nada, weón. No, te has hecho mierda, weón. Yo nunca había escuchado una utopía que... Topo, tómate un trago, weón. Irse a la mierda. Pero eso no es una utopía, es una realidad. Yo estoy inmerso, weón. Claro. ¿Qué más te voy a ir a la mierda? Ya dices que las utopías no se cumplen y esto se cumple todos los días. Es ser un sueño. Es ser un sueño, es diferente. Te mandas a la mierda tu amigo, tu novia, weón. Eso es bien fácil, además. Claro. Por eso, ¿sabes? Como decía, quiero ser realista, ¿sabes? Hay que ser realista. Pues entonces, hace. Puta, yo también hace pocos años tenía 20 sueños, ahora solo tengo. Demasiado práctico, weón. Solo tengo uno: irme a la mierda. No, hombre, era... Tus sueños se llaman drogas. No, ¿qué dices, hombre? Era el sueño del Darín, ¿sabes? Y ya está. Oye, vamos con la próxima sección. Se nos va a dar súper rápido el programa. Ya nos quedan menos de 20 minutos. I have a dream. Vale. Eso. Irme a la mierda. Oye, vamos con... Irme a la mierda. Hoy está en sesión. ¿Sabes DJ, que está mal, weón? ¿Sabes que está mal? Este, algo le pusieron, ¿no? Al whisky o ya venía un poco. ¿Qué venía, weón? Hombre, tengo la cabeza voladora, macho. La película de quién era. El otro día dijiste que era Drácula, weón. Ahora directo a la mierda, yo no sé, no te comprendo, no te entiendo. Me gustaría, weón. Dijiste que era Drácula, ahora. No, Drácula no, vampiro. Nosferatu, ¿qué? Sí, Nosferatu. A propósito de Nosferatu, es lo que decía antes, de Nosferatu, bueno, Nostradamus, ¿sabes? Nostradamus, ¿qué decía? Nostradamus. Una de las grandes profecías de Nostradamus, ¿cuál eran? El Papa Negro, que será el último Papa Negro y se acabará el mundo. Ya, pero ¿va Manuel Papa o el presidente? Pero hay que de actualizarlo, Unidos? Hombre. Hay que saber interpretar las profecías con la realidad, macho. Hay que usar un poco de inteligencia, ¿no? En la época de Nostradamus, el Papa era el grandísimo político dueño del mundo. Tío, ¿ahora quién es? ¿Es el presidente de Estados Unidos? Pues es el Papa. Pues un Papa Negro, entonces se va al carajo el mundo. Bueno, era un chiste. Vamos, ¿queréis ir con la otra sesión? Sí, vamos con la otra sección mejor. Bueno. Hoy la sesión, echamos a mi cara. Bueno, le he dado razones de existir. Vale. Oye. Cagate, weón. Bueno. Oye, ¿sabes que yo quería ir con mis... con, bueno, no, dale. Vamos con unas letras. Sí, letras para tu amante. Una de mis secciones favoritas. Pues vamos, pon el primer tema... Rage Against the Machine, vamos a traducir. ¿En qué carpeta lo encuentro? Ahí hay music. Rage Against the Machine. Killing in the Name of, la primera. Venga. Un clásico. Claro. Un clásico. Por cierto. Ahí está. Aquí va. ¡Yuhu! Vamos con el pogo. Con esta desde la mierda. Saca la mesa, vamos con el pogo. We'll be right back.

ponían los artistas y los temas censurados. Y cuando leí Rise Against the Machine era toda la discografía entera, ya ni se la debieron leer. Debieron decir que censuramos todo. Bueno, la canción que escuchamos es Killing in the Name of. La traducción es... Matando en el nombre de... Algunos de aquellos que fueron fuerzas del Estado son los mismos que queman cruces. Y ahora haces lo que te dijeron. Aquellos que murieron son justificados por llevar la placa, son los blancos elegidos. Justificas a aquellos que murieron por llevar placa, ellos son los blancos elegidos. Y ahora haces lo que te dijeron, estás bajo control. Que te jodan, no haré lo que me dices, hijo de puta. Ya está. Una canción que dura 5 minutos y que bueno, fue muy polémica. Incluso en el CD no aparecía la letra escrita ni siquiera en inglés. Y bueno, es bastante repetitiva, pero como era famosa y potente, a la gente a lo mejor le... todo el contenido. Sí, tremendo texto. Sí, aparte con esta música vamos a... Sí, pero no es un grupo que se caracterice por tener letras cortas, sino al contrario, suelen tener letras muy largas y sin repetir mucho el estribillo ni nada. ¿A ti te gusta Rage Against the Machine? Sí, Joshua, sí. ¿Tú fuiste inclusive a un concierto de Rage Against the Machine? No. Hostia, yo tenía entendido que sí. No. ¿Han venido aquí? ¿Ellos han estado aquí? Sí, pues la primera vez que estuvieron en España fue creo que este año. Estuvieron en Madrid. ¿Ah, sí? Sí, y en París. ¿Y siguen tocando juntos? O... Sí. Se reunieron hace poco. Hace un año se reunieron. Sí. ¿En Madrid? No. Sí, bueno. Van a tocar, a volver. Sí, dejó. Es bastante son bastante utópicos. Dejaron la música para meterse a política, a ver si podían cambiar algo. Incluso estuvieron viviendo con los zapatistas en Chiapas y son muy activos, bastante activistas. Sí, un canto muy comprometido el de ellos. Sí, y volvieron a la música. Incluso él siempre busca ser coherente con lo que dice, lo que hace. Y colabora en Los Ángeles. Hay que hablarlo y contarle los atentados esos. En Speech Radio colabora este Zac de la Rocha. Tiene un programa de radio. Bueno, tenía, no sé, todavía. Qué bien. Y bueno, ahora podemos traducir otra canción. ¿También es de Rage Against the Machine? También de Rage Against the Machine, que es Know Your Enemy, conoce a tu enemigo. Know Your Enemy. Mira, ahora espera un segundo que voy aquí, traca, traca, aquí voy cerrando una... y voy poniendo la otra aquí con el Mr. Computer. Pero, ¿qué le pasa al Mr. Computer? Hey, you, what's going on with you? A ver si ahora... ¿Qué pasa contigo? Ahí está. Conoce a tu enemigo. Nací en el discernimiento y el puño levantado. un testigo a la muñeca rajada. Ahora entramos al 92, todavía dentro de una habitación sin vistas. Tienen que saber, cuando digo voy, voy. Lo amplifico, lo amplío, lo desafío. Soy un hermano con una mente furiosa. Se deben tomar medidas. No necesitamos las llaves. Entraremos por la fuerza. Se debe hacer algo. Sobre la venganza, una placa y una pistola. Porque destrozaré el micrófono, el escenario, destrozaré el sistema. Nací para luchar contra ellos. Mi puño estará en tu cara. Y te lo enseñaré claramente. Conoce a tu enemigo. Nace la palabra. Luchen contra la guerra. Que se joda la norma. Yo no tengo paciencia. Estoy tan harto de la complacencia. Con la D, con la E, con la S, con la A, con la F, con la I, con la O. La mente de un revolucionario. Así es que despejen el camino. El dedo señala la tierra de las cadenas. ¿Qué? ¿La tierra de la gente libre? Quien te dijera eso es tu enemigo. Ahora se debe hacer algo. Sobre la venganza, una placa y una pistola. No he obtenido paciencia ahora. Tan enfermo de complacerte. Enfermo, tan enfermo, tan enfermo de ti. Ha llegado el tiempo de pagar. Sí, conozco a mis enemigos. Son los que me enseñaron a luchar conmigo mismo. El compromiso, la conformidad, la asimilación, la sumisión, la ignorancia, la hipocresía, la brutalidad. Lo mejorcito. Todos son sueños norteamericanos. Se cayó el altavoz, tío. Y ¿qué dice? All of these are the American dreams. Ah, todo eso son los sueños americanos. Bueno, aquí hemos llegado casi al final del programa. Quedan un par de minutos no más para que se cierre por otra semana la pulpería. Y como... Oye, potente lo que nos trajo hoy día el Joe. Súper sí, bien, ¿no? Joe. Oye, gusta, no, muy bien, o sea. Yo creo que un acto súper valiente, igual a través de la música, de poder manifestar, ¿no?, todo el repudio, todo el odio al poder, ¿no?, al poder tan sí, maquiavélico, tan siniestro por parte de los ineptos. Sí, yo creo que hacen de puta madre. Ineptos líderes. Lo que hablan coincide con el tipo de música que tocan y va muy acorde. Su activismo, ¿no?, de toda la banda. Sí, hombre, consiguen expresar una rabia ahí musicalmente que es impresionante. Por ejemplo, la canción, la primera que escuchamos, sabes, eran pocas palabras, pero con todo ese complejo musical es brutal. Bueno, pues aquí nos queda, de verdad, nos queda casi nada. Yo voy a decir lo que anunciaba antes. La semana esta ha sido importante porque ha sido el día de la infancia, hace poco, entonces para todos los niños, bla, bla, bla. Yo eso todo lo he visto en la televisión, porque ha sido, creo que hoy, inclusive, el día de la televisión en el mundo. Es maestro de vida para todos nosotros. Pero sobre todo, hace pocos días, ha sido el día del váter. También celebraron el día del... Han celebrado el día del váter. Por eso te quería ir a la mierda, ¿no? Porque el día del niño se hace para regalarle algo a los niños. Claro. El día del váter tienes que regalarle algo al váter, se hace para eso. Claro. Puede ser, no sé yo, pero es que es curioso. Que regalarle un buen... Es curioso que hagan el... Un buen regalito. Bueno. Caca enorme, ¿no? Mira, puede ser, sí, sí, o lo he festejado, ¿eh? Es curioso, tío, no sé, decían el día del váter, pero ¿qué coño es ese el día del váter? ¿El día de la mierda o igual? No sé. Bueno, pues eso era lo que quería decir. Muy bien. Muy bien. Ya puedes ir a abandonar el programa. Sí. ¿Puedes poner la música de fondo nomás, weón? Ahí ya está la música. No vais a volver a escuchar la voz de Miquel. Acabo de ser sustituido. Oye, para el próximo viernes entonces el programa va grabado, ¿no? Es a las 5 el programa. ¿Va a ser a las 5? Sí. ¿Sí? No. ¿Cómo? Sí, no sé, a mí me habéis echado. Ya no voy más, yo me habéis humillado. Cagaste, güey. Entonces nos escuchamos el próximo... Quizás se graba, ¿no? Porque claro, sí, por motivos de fuerza mayor. Por motivos de fuerza mayor. Claro, estaremos todos de fiesta en, celebrando... Con Don Chicho. Con Don Chicho, sí. Y su ahijado. Claro, que mi padrino. Tu padrino Don Chicho, hombre. Qué bueno, tío. Así es. Tengo ganas de irme de fiesta con Don Chicho. Muy bien. Nos vemos entonces. Saludos. Chao, chao. Destino assim quis, de mim te separar. Eu quero chorar, não posso. Vivo ainda. Sí, nos vamos, ¿no? Hasta la próxima. Ahora sí está despidiendo, ¿no? Sí, sí, sí, nos vamos ya. Sí, sí, vámonos. Pero ¿en qué vamos? A la voz. ¿En tren, pues? ¿En tren? Claro. Siempre y cuando no te hagan caso de la utopía y corten la línea del tren, ¿no? Bueno, nos vamos, definitivamente. Ahora sí, venga. Ya, o no. Adiós. Adiós. Chao.